Hoy es martes 9 de junio de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Cordero al chilindrón del Tabor, mejor pincho de 2015. Así es, el pincho presentado por el bar Tabor, compuesto de una ración de cordero al chilindrón, ha resultado finalmente ganador de la tercera edición de la Semana del Pincho en Berriozar. En el certamen gastronómico han participado 13 bares y se han podido disfrutar de sus creaciones a 2,5 euros. 80 aniversario de Alcohólicos Anónimos. La Asociación Alcohólicos Anónimos celebrará el próximo miércoles los 80 años de andadura y lo hará en nuestro pueblo por ser considerado este un punto blanco. En un acto central intervendrán el presidente de esta asociación y el actual alcalde de Berriozar, Xavier Lasa. En marcha el concurso de fotografía por la igualdad. Esta es la 14ª edición del concurso de fotografía del área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, que tiene por nombre Una imagen desde la discriminación hacia la igualdad. Se trata de un concurso en el que las imágenes presentadas deben mostrar situaciones que reflejen discriminación, conciliación y corresponsabilidad, buenos tratos e igualdad entre hombres y mujeres. Los trabajos se podrán presentar hasta el 19 de junio en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Y organizado por la UBNA, curso de verano en Berriozar. Del 22 al 25 de junio se desarrollará en el auditorio de Berriozar el curso que tiene por nombre De la crisis económica a la crisis política, transición, constitución y democracia tras el 15M, organizado dentro del programa de verano de la Universidad Pública de Navarra. La matriculación en este curso se puede realizar mediante la página web de la UBNA o mediante el correo electrónico cursosdeverano@unnavarra.es. Esta información se puede ampliar, como siempre, en www.berriozar.es. Y por último, Lanchotegui pone en marcha la campaña de matriculación. La Asociación Lanchotegui ha abierto el plazo de matriculación en el que va a impartir un taller profesional en la especialidad ayudante de mantenimiento básico de edificios de un año de duración. También se impartirán una PCA y una formación profesional básica con duración de 2 años en las especialidades de jardinería y composición floral. El plazo de matriculación finalizará el próximo 19 de junio de 2015. Usted hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues la predicción, como bien has comentado antes, no es nada halagüeña, ya que en las próximas horas vamos a experimentar un cambio bastante brusco. En concreto, lo que nos dice es que tendremos cielos nubosos con intervalos muy nubosos durante la segunda mitad del día. Durante la tarde-noche pueden producirse chubascos débiles a moderados y tormentosos y vientos flojos a moderados de componente norte, lo que hará que las temperaturas bajen de manera acusada. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.